papel que poder andar. Poder andar. Una flor solo a topos esperantes, la oscuridad. Ven el calor que fae que se ya está algo libre, ven y ya está cuellos que te faen dando invencible, vuélvete a estrellas. Abrí los cuellos y construye un tiempo nuevo. Encuentra la realidad.